Con motivo del 57º aniversario del inicio de la dirección mediante el Songun del gran general Kim Jong-il y el 72º aniversario de la liberación de Corea, el máximo dirigente Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitaciones. Entre los remitentes se encuentran el secretario general del partido Sujatía de Bangladesh, el del Partido Comunista de Suiza, el líder del partido Alam y el presidente del partido político Republicano Unidad Popular Kirguiziel de Kirguistán, el del Partido Comunista de Alemania, el del Partido Socialista de Rumania, el del Partido del Trabajo de Hungría y el del Partido de Trabajadores del Perú, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Ucrania, el de la Alianza Popular Arcoíris de Guinea, el subsecretario general del Partido Unido Islámico de Irán, el gerente del Grupo de Inversión Integral de Italia, el titular del Consejo Mundial de la Paz, otros hombres renombrados de Nepal, Mongolia, China, Irán, Japón, Alemania, Rumania, Rusia, Suiza, Francia, Inglaterra, Austria y otros, y los representantes de organismos internacionales de estudio de la idea Chuche y de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. Los remitentes veneraron la proeza del presidente Kim Il-sung acumulada para la liberación de Corea y la del gran general sobre la dirección mediante el Songun. También expresan la seguridad de que siempre depararán victoria y la gloria al pueblo coreano que avanza con energía hacia la victoria final bajo la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un.